Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tiri Sarao que nos recibe por FM Center a través del 98.1. Aquí a mi lado, muy cerquita, en la misma mesa, en el mismo edificio, en el mismo estudio, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Estupendo. ¿Cómo andas, Tita? Muy bien. No pregunto más, entonces. Perfecto. Gracias. ¿Te viene bien así, no? ¿Sí? ¿Está bien? No, estoy re bien. Perfecto. Bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando. Me alegro, Tita. Tita, tenemos un programa de aquellos hoy, ¿eh? Bien, cargadito de cosas. Sí. Muchas entrevistas. Muchas entrevistas. Sí. Yo no me lo perdería. Le hemos metido mucho esfuerzo a este programa. Al anterior también. Y al otro también. Y así. Y decimos que a todos. Digamos que a todos. No discriminemos programas porque le hemos puesto mucho esfuerzo a cada uno de los programas que hemos hecho hasta el momento. Tita, te presento quienes estamos aquí en La Búsqueda. Dale, estás vos, Tita Sarandón. Yo, me llamo Antonio Manchione, ¿sí? Está del otro lado, ¿cómo se llama este muchacho? Alejandro Emanuel Fernández, que es el operador y pone al aire este programa, maestro. Más conocido como Pachano. Sí, así le llaman en algunos círculos. En algunos círculos. Uno de esos círculos es acá en la radio. Es acá en la radio. No sea afuera. Ahora, claro, ahora se está enterando, no sé qué fracción de la Argentina. Su familia seguramente se está... Su familia, enterando. En una de esas, su familia ya se está exiliando, se está escondiendo. Ya no estarían en el país. Ahora dicen que la familia de Pachano no estaría. Está llegando el comunicado, se fue la familia de Pachano a otro país. Sí, así es. Alejandro Fernández en la operación de este programa y puesta al aire. Y la mujer de Tili. Nuestra productora estrella de Vanina la radio. Vanina Brito, sí. Productora estrella, me encanta eso de estrella. Es una estrella lejana, es una estrella cercana, ¿quién sabe? No vamos a ahondar en ese tipo de cuestiones. No, yo no pienso ahondar en ese tipo de cuestiones. Tita, vos sabés que estamos como abriendo un espacio para que bandas locales, rock, folclore, fusión, jazz, blues, que quieran pasar su tema acá, nos lo mandan a nosotros. Nosotros le pegamos como una miradita, una escuchadita, ¿sí? Sí. Lo escucha Vanina, lo escucha acá el campeón Fernández, ¿sí? Lo escuchas vos, yo, y decimos, con este abrimos el programa. Entonces, todos los programas, el primer tema que suena en la búsqueda es de una banda local. Local. ¿Qué te parece? Bien, hoy tenemos banda de Villa Mercedes. Hoy tenemos banda de Villa Mercedes. Tuvimos Intronauta el martes pasado. El primer programa de la búsqueda tuvimos un tema de Rubén Jofreizu, que además es el autor de la cortina de este programa, ¿sí? Y estamos esperando entonces que lleguen más temas de bandas y grupos locales. Yo entiendo que va a andar bien. Sí, le podemos dar la dirección de mail para que se comuniquen también con nosotros. Dale, entonces primero les damos los teléfonos y además la catarata de direcciones a las que se pueden contactar con nosotros. Así es. Decime, Tita, si se quieren comunicar por teléfono, ¿vos tenés los teléfonos para pasarlos? Tengo los teléfonos de la radio. Dale. Los teléfonos son el 4420-745. Sí. Y para que dejes tu mensaje de voz, el 4420-895. Muy bien. Y si querés contactarte por SMS con nosotros, podés hacerlo al 473-3656. Y si te morís porque tu tema de tu banda suene aquí en la búsqueda, podés contactarte con nosotros a labúsquedadivulgacion@gmail.com. También podés hacerlo a @peligrociencia, que es nuestra dirección en Twitter. Uh-huh. O también podés ingresar a peligrociencia.com, que es el blog en donde, además de escribir algunas cosillas sobre ciencia, tecnología y sociedad, también ponemos todos los audios, los avances del programa de la búsqueda, y después cuando a mitad de semana vamos colgando los audios del programa próximo pasado. Así es, o también lo podés pegar al audio o lo que quieras, Facebook / la búsqueda. Exactamente. Saludo a la gente que está en el Facebook, a la gente que está conectada. A la gente que está conectada, ¿será mucha? Bien, sí. ¿Estarán escuchando, además de estar conectados? Porque no se están conectados. Claro, están solamente con la computadora prendida. Conectados y no están escuchando. ¿Dónde nos pueden escuchar si no están conectados a la radio, si no es a través del dial? Podés hacerlo entrando a peligrociencia.com. A la derecha tenés un icono donde dice en vivo. Ahí dice, tenés. Escuchanos, y abajo dice, ajá, en vivo. En vivo, exactamente. Y si no, podés entrar al portal de la radio www.sanluis24.com.ar. También, Radio Ciudad en vivo. También después que nos digan que no tenemos vías de comunicación con la gente. Si no te comunicas con nosotros, definitivamente, ay, porque elegiste hacer... otra cosa, lavo los platos. Buena hora, otra tele. Cosa, exactamente. Exactamente. Quiero pasar a otro anuncio antes de meternos directamente en el programa. Es que este año tenemos una sección nueva que se llama Juego de Local. Juego de Local es, ¿hay algo que esté ocurriendo en la ciudad, en tu pueblo, en San Luis, donde estés viviendo, que te preocupa, que te gusta, que te despierta alguna emoción, que te, por ejemplo, podría ser de placer o de ira? Cualquier cosa podría ser. Algo que sencillamente te preocupe, te inquiete, podría ser, me están fumigando con un avión, no sé qué son, no sé qué es. Podría ser la plaga de palomas en la región donde vivo es llamativo y está generando daños, inclusive la ciudad se ve, o el pueblo, mi pueblo se ve sucio porque hay materia fecal de palomas por todos lados. Y querés que tratemos el tema en el programa, nosotros lo podemos hacer. Lo que necesitamos es que de alguna manera vos del otro lado te comprometas, reúnas algo de información, nos mandes la problemática, algo que hayas elaborado vos o tu gente o con tu gente, nosotros lo tomamos y lo desarrollamos acá. El primer juego de local lo hicimos nosotros, tenía que ver con la instalación de otra fábrica que produce, en realidad una destilería que produce biodiesel, biotanol en realidad, acá en San Luis. Estuvimos hablando entonces de la producción de biocombustibles, la cantidad de tierra y agua que es necesaria para producir, en este caso el maíz necesario para producir el bioetanol. Ya hay dos emprendimientos como ese en San Luis. Entonces empezamos a hablar de esta cuestión que nos inquietó por algún lado. Podría ser, por ejemplo, un tema que vamos a tratar en algún momento, las plazas, que no necesariamente es nuestra plaza acá, la plaza Pringles en la ciudad de San Luis, son muchas las plazas que están plagadas de tordos. Sí. ¿Sí? Entonces no saben ya las municipalidades cómo sacárselos de encima. Vamos a estar tratando de ese, un tema que también nos preocupa, nos inquieta, queremos abordarlo de alguna manera. Ahora, ¿vos tenés algún tema que te preocupe? El agua, la calidad de agua. Hacenos un pequeño resumen de lo que está pasando, ¿sí? Si podés aportar información, mejor, y nosotros tomamos el tema, porque vos también podés jugar de local. Vos podés ser partícipe, sí. No simplemente denunciando, enojándote, contribuí. Colaborá con información, distribuíla, uh-huh, entre tus allegados, entre tu gente, y si querés que además le demos difusión, pasanos el tema y nosotros lo tomamos. Pasanos la pelota, que es el guante, y nosotros vamos a recoger ese guante y vamos a tratar de abordarlo. Juego de local, así que te comunicas a cualquiera de las vías de comunicación que ya dimos para la búsqueda y nosotros abordamos la temática. Nos vamos sin más a la actualidad científica. Largo con actualidad. Dale, ¿qué tenemos? Mira, es una noticia que en realidad es cortita, la voy a dar cortita. Siempre me extiendo mucho en las noticias. Me dijeron el otro día, che, ¿cómo te vas con las noticias? Bueno, ¿quién te dijo eso? Bueno, me dice. La gente, ¿viste? La gente dice. ¿Viste? La gente dice. El público. El público, sí. Che, qué larga la noticia. ¿Sabes qué? En la. Algo que llama la atención. Seguramente te llamó la atención a vos, le llama la atención a las personas que están probablemente del otro lado escuchando el programa, que uno escucha quejas acerca de qué inhumano que suele ser el trato que reciben los enfermos. Uh-huh. No estoy hablando del resonante caso de Uruguay con estos enfermeros que con la excusa o con el argumento de que sentían piedad por su enfermo andaban aniquilando gente por cuanto hospital laburaban, trabajaban. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de estos detalles que se convierten en el día a día del tratamiento que reciben los pacientes en los hospitales, en el trato con los médicos. Esto no es algo exclusivo ni de San Luis ni de Argentina. Esto es a nivel mundial, ocurre en todos lados y es recogido, entre otros artículos que se han escrito sobre el tema, por

Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Hacemos la columna entonces. ¿Está Ricardo Gómez Vecchio? ¿Estás ahí, Ricardo? Estoy ahí, ¿se escucha bien ahora? Ahora se escucha perfectamente. Perfecto. Ricardo, decías que habías traído el tema. Sí, me parece interesante, porque es un tema que aparece siempre, ¿no? El de la soledad, el de la pareja, el de los problemas de pareja. Cuando decís que aparecen siempre, ¿te referís a que es una constante durante el año o que es algo que observás hace tiempo vos como psicólogo que haces clínica? No, hace tiempo, digamos. Los principales conflictos de la gente siempre tienen que ver en general con la soledad y la pareja. ¿Así nomás? ¿Así lo pones vos? Sí, por lo menos en mi experiencia lo que veo que a la gente más le preocupa es eso, ¿no? Hay una tendencia a pensar, qué ruido que tengo, a que la gente está más sola hoy que antes. Y una de las causas sería la tecnología. ¿Sos capaz de echarle la culpa a la tecnología? No, yo no creo que la tecnología sea culpable, digamos. El tema es que hoy, por ejemplo, hay mucha gente que se inclina a buscar parejas, amistades, relaciones por internet. Y la tecnología es un poco fría, ¿no? No es lo mismo tomar un café con una persona en la confitería que chatear por la computadora. No cabe. En principio, porque oscuraba en el tema del alejamiento y que en cierta forma el anonimato, la gente a veces no se muestra como es, ¿no? O se muestra o pretende mostrarse distinta para crear una impresión en el otro, digamos. Es como que mucho más es una relación menos directa, me parece, entre la gente, la que es mediada por una tecnología. Entonces si la tecnología no es necesariamente la responsable de estos problemas vinculados a me siento solo, no puedo establecer vínculos, ¿dónde se genera esa sensación o dónde se empieza a generar ese aislamiento en una persona? Bueno, en principio la mayoría de la gente quiere vivir en pareja, digamos, quiere tener una pareja, o bien para vivir permanentemente, para crear una familia, o bien para tener alguien con quien salir y con quien pasarlo bien. ¿Podría ser un amigo? ¿Siempre te referís a pareja, amigo o amiga? ¿Te referís a pareja en términos de relación cuasi estable donde intervienen otras emociones y otras apetencias? Bueno, hoy ha cambiado mucho. Pasión, sexo. Eso ha cambiado mucho hoy en día, ¿no? Hay gente que no quiere tener una pareja estable, un matrimonio, hijo, qué sé yo. Quiere tener, no sé, una mujer o un hombre con quien salir, pasarlo bien, y una cuestión de menor compromiso. Eso se ve sobre todo en la gente que ya ha tenido una experiencia matrimonial o de pareja y que no ha salido del todo bien parada de ahí. Entonces como que le cuesta volver a crear una nueva relación así de intimidad permanente, por decirlo así, ¿no? Prefiere tener así un picoteo con algunas personas o con otras. ¿Cuáles son las barreras que impiden? Y bueno, cuando uno sale mal, como dice el refrán, ¿no? Que con leche se quema cuando ve una vaca llora. Pero está bien. ¿Y por qué se quemó con leche? Bueno, es difícil sostener un matrimonio o una pareja. Es difícil sostenerlo en el tiempo. En principio, porque los hombres y las mujeres somos muy distintos, ¿no? Y por ejemplo el concepto de intimidad que tiene la mujer por ahí es distinto al que tiene el hombre, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la mujer necesita un compromiso afectivo, sentir que está cerca del hombre, que se interesa por ella para, por ejemplo, tener relaciones sexuales. Y en el hombre pasa muchas veces al revés. Si no tiene relaciones sexuales con su mujer, siente que está lejos. ¿Y en el caso de las parejas homosexuales? Bueno, supongo que se debe dar más o menos igual. creo que haya mucha diferencia en ese sentido. Pero no, pero entonces pensás que hay como roles. Sí, en cierta forma sí, yo creo que sí, hay como roles. Digamos, en las parejas homosexuales, por ahí uno tiene un papel más femenino que el otro, digamos, ¿no? O cambian, pero digamos, siempre se da, pero digamos, centrándonos en, en las parejas heterosexuales, que es donde yo tengo más experiencia, digamos, yo veo que hay muchas dificultades para establecer relaciones que duren a lo largo del tiempo, porque se da un periodo, como siempre, de enamoramiento, que bueno, eso está bastante estudiado, ¿no? Dura 2-3 años la pasión, el deseo sexual, y eso como que se va agotando y se tiene que pasar a otra etapa, que es de un mayor compromiso afectivo, de una comprensión diferente, ¿no? De compartir proyectos, proyectos comunes, que a veces pueden ser los hijos, a veces pueden ser el trabajo, a veces pueden ser los amigos, las relaciones sociales distintas. Y en esa etapa es generalmente donde empiezan a aparecer los problemas, y a la gente le cuesta más sostenerlo en el tiempo. Leía algunos estudios que vinculaban a la dificultad de establecer relaciones, tanto de pareja como de amistad, a un proceso que se da en general a nivel mundial. Cuando digo mundial es de lo que se ha podido, de lo que se conoce o se tiene datos. Sí. Obviamente hay una fracción del mundo tal vez muy importante de la que no se sabe absolutamente nada que le ocurre a las personas. Sí. Que estarían vinculados a la fuerza laboral, el sistema laboral en el que hay que trabajar de otra manera ahora para sobrevivir, muchas horas, inclusive por bajo sueldo. Sí. Estaría haciendo que las personas, moviendo a las personas a un plano de introspección, trabajar para sí mismo, tratar de aprovechar el tiempo de otra manera. Sí, también creo que hay por ahí menos tiempo compartido, ¿no? Exactamente, exactamente. Me pregunto si eso es algo de lo que vos recibís. Sí, yo creo que sí, digamos, el hecho de que una persona pase tantas horas en el trabajo y a veces tan poco tiempo en su casa, no es bueno. No es bueno porque, bueno, va alejando. Al final pasa que uno tiene más relaciones con los compañeros de trabajo que con la propia familia. En algunos casos ocurre así. Sí. En tu experiencia como psicólogo, ¿cuál es la relación que existe entre esta incapacidad o, digamos, otra forma de capacidad de relacionarse con las personas vinculados a la dificultad de confiar? La confianza como vínculo, como parte del vínculo. Y el tema de la confianza es importante, digamos. Vos lo ves, por ejemplo, en esas parejas o personas, a veces uno de la pareja que es muy celosa y que lo está llamando permanentemente, sea al marido o a la mujer, por celular, mensajito de texto y qué sé yo. Eso crea una sensación media persecutoria que no es nada positiva. Y genera el hecho de que, bueno, que sientan que a uno no le tienen confianza. Lo interesante es que en general las personas, digamos, esto de la desconfianza podría operar en cada una de las personas, pero sin embargo parece que repercutiera mucho en la cuestión de pareja o amistades. ¿Por qué pensás que termina ahí o qué se conoce al respecto? Porque somos desconfiados también con otras cosas, sin embargo no lo sufrimos tanto. ¿Por qué pega tanto en la cuestión de relaciones? Bueno, es que la pareja de uno es casi lo más cercano que uno tiene, ¿no? Entonces, el tema de la confianza ahí es fundamental. Si vos no tenés confianza en el otro, no te podés sentir cerca nunca. Y a veces la gente, bueno, cuando ha tenido malas experiencias o lo han engañado, qué sé yo, le cuesta mucho volver a confiar en otro, sea hombre o mujer, cuesta mucho. Y entonces, bueno, mucha gente prefiere mantener así relaciones de menor compromiso, lo cual no está mal, digamos, si a esa persona eso le hace bien y se siente bien. Porque en realidad, digamos, tampoco uno tiene que decir que necesariamente la institución matrimonial o de pareja tiene que ser para todos de la misma manera, ¿no? Algunas personas prefieren no tener una pareja estable y viven solas, y a veces tiene que ver con el tipo de trabajo que hacen, el hecho de que tengan que viajar mucho, no puedan estar en un lugar. Entonces para esa gente es muy difícil crear una pareja estable, ¿no? Y si está más inclinada por esa tarea, por ese trabajo que realiza, bueno, prefiere mantener relaciones más light, por decirlo así. ¿Qué genera, qué en el desarrollo psicoevolutivo de una persona, cuáles son los condimentos, los ingredientes de su educación, la cuna, la cultura, el ámbito donde está esta persona, que refuerce la confianza en sí mismo, la confianza en otras personas y sobre todo la resistencia a la frustración? Es complicado. Yo creo que mucho de eso uno lo va recibiendo de las personas por las que fue educado, ¿no? Los padres, hermanos, maestros, digamos. Y influye mucho también las experiencias positivas o negativas que uno haya tenido, para como fortalecer esa cuestión de la confianza en el otro o darla por tierra. Es complicado, digamos. Cada persona tiene su historia y cada persona funciona diferente. Me parece que no se puede generalizar en este tema. ¿Vos decís que estos esquemas en donde un ambiente familiar o un núcleo de afectos sólidos que refuercen positivamente al niño no contribuyen a consolidar un psiquismo un poco más fuerte? No, por supuesto que sí. Ajá. El apoyo de los padres, el interés de los padres y los familiares. Una educación basada en la confianza. Claro, basada en la confianza y en el interés por el desarrollo del otro, sobre todo, ¿no? Porque, digamos, vos como psicólogo debés tener claro que cuando un paciente viene, sobre todo si es un paciente adulto, es decir, está experimentando toda una sintomatología que seguramente no corresponde o no todo representa lo que le pasó ayer. No, por supuesto. En general, muchos de los patrones de conducta que uno tiene vienen básicamente de la infancia, ¿no? Eso, bueno, ya lo estudia mucho el psicoanálisis. Lo que uno aprende, lo aprende básicamente en el núcleo de la familia. Entonces, hay ciertas cosas que ahí pueden hacer que a una persona la ayuden a desarrollarse y crecer, o al contrario, que la impulsen al estancamiento, ¿no? Si vos tenés un chico y de chiquito le decís que es rarito, que es medio loquito, que hace cosas raras, qué sé yo, esa persona va a crecer pensando que es así. A mí me ha pasado, tuve una vez un paciente que me dijo que se había terminado casando sin estar muy enamorada porque estaba cansado de que en la casa le dijeran que era una persona rara. Entonces casándose y teniendo un hijo podía demostrar que era como cualquier otro. Por supuesto, no le fue nada bien en su matrimonio de esa manera. Claro, semejante presión. Claro, pero en muchos casos pasa, ¿no? Que de chicos nos meten presiones que nosotros no percibimos o porque somos chicos no podemos manejar, y eso, bueno, puede jugar a favor y puede jugar en contra. La última pregunta que te quiero hacer es, estamos bien de tiempo, ¿no? La última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con, casualmente, esto último que has dicho. Los niños no construyen su psiquismo, su forma de ver el mundo. Lo construyen aún cuando no nos dan indicaciones de que está ocurriendo. Entonces, es como que nosotros, como padres, por ahí nos cuesta acusar recibo de lo que le pueda estar pasando a un chico, porque en definitiva no sabemos leer entre líneas. Si vos tuvieras que, yo no te digo hacer un decálogo o tres principios con los cuales decirle a un padre, mire, prestemos atención a estos dos aspectos vinculados a generar confianza y resistencia a la frustración, por ejemplo, en nuestros hijos. ¿Vos qué marcarías, qué dos aspectos marcarías? Yo creo que es muy importante preocuparse por el interés que el chico tiene en su propio mundo, ¿no? Digamos, y no tratar de imponerle cosas que a lo mejor a nosotros nos vienen o que nosotros tenemos la idea de que son buenas y que no necesariamente son así. Por ejemplo, no sé, pensar que todos los chicos que terminan secundario o todos nuestros hijos que terminan secundario tienen que estudiar en la universidad. Yo tuve dos hijos que estudiaron en la universidad y un tercero un día me dice, mira, preocupado yo porque no decidía qué hacer, me dice, mira, papá, todos no tienen que ser universitarios. La verdad que eso me produjo un impacto muy grande, porque dije, me puse a pensar, y la verdad que sí, tiene razón. Bueno, hay un mandato social también, claro, respecto a eso. Claro, hay un mandato social, y uno muchas veces se mueve sin darse cuenta, sí, respondiendo a esos mandatos sociales y tratando de imponerlos en los hijos. Y generando resistencias. Y eso es perjudicial. Entonces, si uno escucha y uno atiende más a lo que a ese chico le gusta, le interesa, y trata de apoyarlo, aunque no esté muy de acuerdo con lo que uno piense, sí, ¿no? Por ahí, que yo tengo un hijo que le gusta ser tenista y yo quisiera que fuera médico, bueno, pero mejor que sea un tenista feliz y no un médico frustrado. Bien, buen punto. Ricardo, muchas gracias por colaborar con nosotros y con La Búsqueda. No, al contrario, un placer. Muchas gracias. Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, columnista de La Búsqueda, relaciones entre personas, relaciones de pareja, dice él en su trabajo como psicólogo, que lo que más recibe, las consultas que más recibe tienen que ver con problemas de soledad y de pareja, conflictos de pareja y soledad. Si puedo estar solo, si no puedo estar solo. Vos sabés que no escapa, Tita, es uno de los temas, pero es uno de los temas de las grandes urbes. ¿Por qué lo decís? Porque en las grandes urbes se acentúan los problemas, los conflictos entre parejas, los conflictos entre personas y esta sensación o esta realidad de que estoy solo. En otros lugares no es el principal motivo de consulta. Suelen ser otros. Uh-huh. Estás rodeado de trabajo, estás rodeado de personas. Sí, podrían ser otros. Pero tenés otras necesidades afectivas, quizás. En realidad no puedo resolver nada de mi vida. Estoy atorado, estoy atorada. Y no tiene que ver particularmente con esta cuestión de la soledad. Sí. Lo que pasa es que la gente no va al médico o al psicólogo o al psiquiatra cuando se siente bien. Pero podría ser algo interesante. Claro, para que me siento bien, tengamos que otro me tipo de datos, claro. ¿Por qué las personas somos tan felices? ¿Por qué no nos sentimos solos? ¿Qué me pasa? Claro, bien, basta de esta mala onda en las investigaciones, en los datos. Exactamente, bien, Tita. Las personas felices también podemos ir al psicólogo. ¿Podemos? Me incluí. Tirando optimismo. Muy bien. ¿Qué tenemos? Soy feliz. Guíame. ¿Qué tenemos? Guíame, productora. Claro, productora. ¿Vamos a la pausa de la radio? Bien, para empezar, una pausa de la radio. Sí. Vamos con la pausa de la radio, entonces. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Queremos decir cuando mencionamos o se menciona, por ejemplo, en una publicidad, crecer sanos y fuertes. Las palabras condicionan y marcan. El efecto de la propaganda, leí recientemente, no es producido por discursos, artículos y panfletos. Se filtra en la carne y la sangre de la gente. ¿Sabe que ya no hay pobres? Ahora es gente de bajos recursos. Está con nosotros Eduardo Wolowelski, que es coordinador del Programa de Comunicación y Reflexión Pública sobre la Ciencia del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Y lo llamamos para consultar, para conversar con él sobre su mirada acerca del uso del lenguaje, en particular, y él seguramente ahora va a dar un caso, en la que, cómo y cuándo se usa este concepto de sanos y fuertes y qué significa para él. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué decís, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? No tanto. Algunos meses. Sí. Al menos en la radio. Eduardo, ¿por qué no le comentás a la audiencia de dónde surge esta preocupación tuya por este concepto en particular y en qué contexto? De hablar de estar sanos y fuertes, de lo importante de estar sanos y fuertes.

UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Cierre, Tita. Mira, nos estamos yendo. Tita, sí. Vimos cosas. Vimos. Me cortó internet, bien. Escuchamos cosas. Hemos visto cosas. Yo las estoy viendo porque las veo en la computadora, veo sus caras. Pero, bien, buena la entrevista. Con respecto a lo que decía Ana María Vara, tener recursos es una especie de maldición para algunos países. Claro. Sí, muchos lo piensan desde ese lugar, otros no. Para otros es una bendición, para grandes empresas, para multinacionales que explotan esos recursos. Pero son dos extremos. Tiene que haber esos dos extremos. No sé si tienen que haber, parece que conviven y de alguna manera conviven entre la política que se hace del Estado en o con, para, con la complicidad, la ayuda, como quieras llamarlo, de las empresas, en este caso transnacionales, y por otro lado la política contenciosa, que es esta del reclamo, que parece que no hay que tenerle miedo, como dice ella, no es que uno le tenga miedo, ni mucho menos. Uno ha sabido estar por ahí en un piquetín, ¿no? En alguna manifestación, en alguna resistencia. Pero es parte del juego, es parte del juego. Los estados no se han hecho solos, no se han hecho a fuerza de iniciativa de sus legisladores o de poderes ejecutivos. Se han hecho a la cola a veces de reclamos sociales. Bueno, lo hemos dicho acá, lo digo en la entrevista, es decir, los estados y han llegado ámbitos, tarde. En muchos ámbitos, no solamente en esto vinculado exactamente a la minería. Y otra cosa interesantísima es países como Estados Unidos y en Europa, sus movimientos sociales le reclaman inclusive por otros temas, como por ejemplo el mercado financiero. Le están reclamando otras cosas, no están hablando de bienes compartidos, minerales, y el agua. No, están hablando de no hay democracia en el sistema financiero a nivel mundial o en sus países. Entonces, ¿quién controla? ¿Quién controla la finanza, al mercado financiero? Entonces hay un reclamo también, hay un reclamo desde la política contenciosa. Muy interesante, por eso quería traer la opinión de Ana María Vara, porque creo que con mi opinión yo abordé una partecita de la problemática y me parece que queda bien en contexto cuando lo menciona ella. No hay discusiones agotadas, no hay discusiones agotadas, están ahí las discusiones, se puede discutir. Pero es en este contexto que ella expresaba, me parece bastante acertadamente. ¿Algún otro comentario que quieras hacer, Tita? No, que me parece que hay como políticas que no están regulando en realidad con respecto al tema de las mineras. No regulan, sino que están como dando pie para que las grandes empresas vengan a explotar. Están haciendo una especie de desregularización. Es que como dicen camuflada como una regularización. Algo así. Lo que pasa es que, como dice Ana María Vara, esto es post facto, la discusión es post facto. La ley está, ya se hizo en otro momento, se hizo en un momento de debilidad institucional y económica del país, en los 90, con el expresidente Carlos Saúl Menem. ¿Y fue así, y ya está. ¿Y ahora qué haces? Ahora tenés un Estado nacional y provincial, en el mejor de los casos, entre la luchando con, por un lado, los movimientos sociales y por otro lado las empresas que dicen que creen que nos vayamos. Entonces, bueno, van a tener que tomar una determinación en algún momento porque tenés un sector de la sociedad que se opone y además fundamenta. Es parte del juego, aparentemente. Sí, es parte del juego. Bueno, vamos a la sección de humor rápidamente y después termina el programa. ¿Es así? Vamos. Tita, no sé si estás al tanto de la nueva patente de este gen contra la sequía. No. No tenés idea. El CONICET modificó un gen, el CONICET, investigadores del CONICET modificaron un gen que hace a las plantas resistentes a la sequía y por lo tanto además aumenta la producción de soja, de maíz y de trigo. Bioceres, la empresa, vende y hace dinero con la facturación y Argentina recibiría algún royalty. Euforia entre los científicos. Ya están diciendo, Tita, las ideas son de nosotros y las patentes son ajenas. Tita, científicos argentinos desarrollan soja transgénica resistente a ambientalistas. ¡Wow! Festejos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y en el INTA. Científicos proponen poner Coca-Cola en la red de agua potable de un par de ciudades para ver qué pasa. No hace falta, dice la Coca-Cola, ya la ponemos en los kioscos, nos ponen la plata encima y la gira, y la rueda gira, gira, que gira. Tita, no sé si sabías que los científicos están proponiendo poner glifosato en la red de agua potable de un par de ciudades para ver qué pasa. No. Festejo ambientalista, ahora sí vamos a ver si tiene o no tiene efecto, dijeron. Tremendo. Es muy cruel. Científicos tan de propuesta en propuesta, los científicos proponen poner cianuro en la red de agua potable de un par de ciudades para ver qué pasa. También festejo ambientalista y también de los científicos. No teníamos datos sobre estos temas, dijeron a coro. Viste que la ciencia todo lo puede, ¿no? Sojeros aseguran que la plaga de palomas llegó a su fin. No pudo con nosotros una presidenta, menos unas ratas emplumadas. Pero quieres sufrir, no lo voy a pedir. Gente, la ciencia es demasiado seria para no ponerle algo de humor. ¿Habremos fracasado en el intento, Tita? Fue bueno el final. Esto fue el cotonete, nos despedimos. Este programa también terminó. 2 horas de la búsqueda, hicimos el programa, Tita Sarandón. Gracias, Tita. Gracias, Mangione. Quien les habla, Antonio Mangione. También Alejandro Emanuel Pachano Fernández en la puesta en el aire de este programa. Y nuestra productora, Vanina Brito. Nos encontramos la próxima semana. Chao, gracias. No cualquiera suma. Seguí en FM Ciudad. Después de la pausa llega El Archivo, un repaso con lo más escuchado del rock y el...